La muerte expiatoria de Cristo fue universal, es decir, estaba destinada a todas las personas que hayan vivido, independientemente de cuándo y dónde. La Biblia se enfoca en las dos venidas de Jesús. Vino una vez para redimirnos y volverá para llevarse a casa lo que había comprado a un costo extraordinario e infinito. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, fue escrito especialmente con el fin de preparar al mundo para el regreso de Jesús. En la lección de esta semana estudiaremos la relevancia del Apocalipsis para la sociedad contemporánea del siglo XXI. Juntos descubriremos un nuevo llamado de Jesús a su iglesia del tiempo del fin para compartir este mensaje de los últimos días. Te doy una cordial bienvenida a este nuevo repaso de la lección. Espero que estés con nosotros y recuerda siempre visitar a la página que aparece ahí en la pantalla. Gracias, amigo, por continuar en este repaso y estudio de la Biblia. Pero antes de empezar a estudiar la Palabra de Dios, voy a pedirle a Denise que, por favor, nos guíe con una oración. Claro que sí. Oremos. Querido Padre, que estés en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la alegría y gozo de poder participar, platicando y aprendiendo un poco más de tu mensaje eterno. Gracias porque nos mantienes con vida y que en este momento las ideas, pensamientos que salgan de nuestra boca sean solo para glorificar tu nombre. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y estamos continuando con esta temática de cómo hacer amigos para Dios. En esta ocasión vamos a estudiar que tenemos un mensaje muy importante que vale la pena compartir. Y hoy vamos a descubrir cuál es ese mensaje que tenemos que compartir con nuestros amigos. A veces los mensajes no llegan a tiempo, a veces los mensajes no los escuchamos. Me gustaría preguntarles a ustedes si algún momento les pasó que no estuvieron preparados porque el mensaje o la información que les llegó no fue a su tiempo debido. ¿A alguien le pasó alguna experiencia? Pues suele pasar, ¿verdad?, que en la iglesia, en algún programa de algún sábado, quizás un hermano que le tocaba cierta responsabilidad no pudo llegar a tiempo o se enfermó y canceló a último momento y te piden, ¿nos puedes ayudar con tal cosa en el culto divino, por favor? Y quizás no estabas muy preparada, ya sea el misionero, ya sea el servicio de cantos, qué cantos, o quizás algún, no sé, alguna otra cosa de preparación que necesites. Y sí me ha tocado quizás dar el misionero, darle una repasadita así unos minutitos antes. Pero a sacarlo como se pueda. Exactamente, así es. Wow, mira, suele pasar a mí cuando era pequeñito también, decía, ay, que alguien no pudo llegar para la oración a tiempo y si puedes, por favor, y bueno, no había otra persona y me tocaba salir adelante. Y para un pequeñito, pues es presión. Exacto. Claro, es mucha presión. Yo recuerdo una ocasión igual que iba a dar un pequeñito grupo, un curso de cocina. Y me dijeron, no, es para tantas personas. Pues yo llegué preparada con las cosas y era pues prácticamente el doble de personas, ¿no? Entonces, pues fue difícil, pero pues intentó como que dar la mitad de lo que se había dado o se había pensado de porción para las personas, pero pues fue justamente por la falta de comunicación o de información correcta de cuántas personas iban a ser. A mí me tocó una vez, estábamos en la iglesia, era una iglesia grandecita, y estábamos el grupo de amigos ahí, estábamos sentados en la banca, y de nada se acerca, éramos visitas. Entonces se acerca una, creo que la diaconisa, y nos pregunta, ¿alguno de ustedes toca piano? Y pues todos nos dijeron, él. Y yo pues toco un poquito, nada más para los puros acordes. Y pues dijeron, ok, ven. Y anunciaron, vamos a tener ahora el ofertorio por Miguel para ti. Y yo me quedé con cara de, el ofertorio, y ya me senté, busqué todo temblando unos acordes y los puse ahí, y toqué un himno, y la iglesia estuvo muy contenta, pero sí fue un rush de adrenalina. Un momento inesperado, no estaba nada con preparado anticipación para que te prepares, ¿verdad? Claro que sí, fue justo en el momento que claro, y justamente dijeron. Eso es lo que hoy vamos a estudiar, una vez el mensaje llega muy tarde, o el mensaje directamente no llega. Uh-huh. Y hablando del contexto espiritual, hay un mensaje muy importante que hoy vamos a aprender que nosotros tenemos que compartir con las personas. Vamos a ver cuál es ese mensaje. Miguel, tú tenías un texto ahí donde habla sobre la verdad presente. ¿Nos podrías compartir ahí el texto de Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 1? Vamos a ver qué es ese mensaje. ¿Segunda de Pedro? Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 12. Aquí vamos a tratar de buscar si ese mensaje todavía está actualizado para nuestros días. Claro, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Eso dice el versículo. Dice, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo y los departo con amonestación. Es Jesús, Pedro diciéndoles la importancia de esta verdad presente. Y en el versículo pasado nos muestra acerca del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, que Jesucristo. Y es esta la verdad del reino eterno, que de Jesucristo. Exacto. La verdad que tenemos en la Biblia es una verdad, un mensaje que dura para toda la eternidad, como leías en el versículo. Esto no se acaba nunca. Ahora, este mensaje que menciona aquí no solamente se enfoca a esos versículos de la Biblia, sino es toda la Biblia como conjunto. Entonces, esa es la verdad que Dios nos ha encargado para que podamos transmitir ese mensaje a aquellas personas que todavía no conocen sobre el amor de Dios. Pero tenemos acá otras preguntas, ¿no? Sobre esta verdad presente. Mucha gente cree que esta verdad que ya pasó, porque la Biblia se escribió hace muchos años, ya pasó de moda, vamos a decir, como algunos creen, pero al ser inspirado por el Espíritu Santo, esta verdad, este mensaje bíblico todavía continúa para nuestros tiempos. Es un mensaje que todavía está vigente, no ha caducado. Es un mensaje que tenemos que decir a las personas que Dios está por venir. Hoy vamos a profundizar un poquito en esa temática de por qué es importante compartir ese mensaje. Nosotros tenemos una misión que Dios nos ha encargado de que este mensaje sea distribuido, compartido a todo tribu, lengua y nación, a todo el mundo. Vamos a ver ahora cuál es el enfoque que tiene este mensaje de Apocalipsis. Muchas veces por ahí nosotros tenemos algunas dificultades en entender estas verdades del Apocalipsis, porque está lleno de profecías, de simbolismos, entonces nos cuesta entender un poquito, pero vamos a ir de a poquito dándonos cuenta cuál es ese mensaje que tiene en Apocalipsis, y vamos a leer ahí, Marta, si me puedes apoyar. En Apocalipsis 22, versículo 17. Sí, claro, dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pues prácticamente es tanto una invitación como pues invitar a otros a que vengan, ¿no? Y me llama mucho la atención, tome del agua de la vida gratuitamente, vuelve a decirlo, o sea, el que tú lo tomes, el que tú lo agarres, no te va a costar nada, no tienes que hacer nada, es gratis, o sea, y cuando algo es gratis, pues no, la persona no espera que le des algo a cambio, porque pues simplemente lo está dando. Claro, es verdad, tenemos aquí la palabra de Dios, que yo creo que todo el mundo lo tenemos en casa, ya sea en los celulares, smartphone, es muy fácil, es gratis, como tú decías, pero lo único que está faltando aquí es que esto pueda ser distribuido por todo el mundo y mucha gente lo pueda alcanzar. Pero hay algo que me llama la atención en este versículo. Dice que el que oiga este mensaje, el Espíritu dice, ven, te llama. Y el que oye también dice, ven. O sea, yo oí el mensaje, ahora soy yo el que invita a otras personas a que escuchen este mensaje también. No sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes empezaron a estudiar la Biblia, vieron algunas verdades muy importantes y ustedes empezaron o vieron la necesidad de compartir este mensaje con otras personas. ¿Alguna vez lo pudieron sentir que vieron, o ustedes que nos están escuchando, hay un mensaje del amor de Dios, las historias, los milagros, las promesas bíblicas, ¿no sintieron que tenían esa necesidad de compartirlo? Sí, a mí me pasó cuando, pues prácticamente he estudiado la Biblia desde muy pequeña, pero cuando tienes una experiencia personal, y recuerdo cuando murió mi papá, y esa verdad, ¿no?, de que nos vamos a volver a ver, de que la segunda venida, de que los muertos en Cristo resucitarán primero, la sabía, pero cuando tú la experimentas y sientes algo tan palpable, esa verdad es no la puedes callar. Y ahora que cuando alguien pues pasa por la misma situación, creo que esa verdad, si no la conocen, siento la obligación de compartirla, de decirle, te entiendo que estás pasando por un dolor, pero es un dolor pues temporal, ¿no? Porque al final hay una verdad de que pues los muertos van a resucitar en Cristo. Bueno, Cristo vuelve por segunda vez, claro. Así que es. Sí. Pero, ¿cuál es ese mensaje? ¿Por qué tenemos que transmitir ese mensaje? Denise, ¿me podrías apoyar con el texto que está en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Ahí vamos a ver por qué nosotros tenemos que predicar o qué es lo que va a pasar al final de los tiempos y por qué tenemos que dar este mensaje. Sí, claro que sí. Me gustaría comentar también de que antes de leer, que cuando muchas veces cuando hablamos de Apocalipsis, lo primero que se nos viene a la mente son pues bestias figurativas, símbolos proféticos, ya sean animales o distintas formas, pero no se nos viene a la mente la idea de Jesús, la idea del plan de salvación que él tuvo hacia con nosotros, y eso es lo que habla precisamente el mensaje de los tres ángeles, que es en el versículo que me pediste que lea, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como decíamos antes. Y decía esta gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Continúa diciendo en el último versículo, en el 13, que dice: oí una voz procedente del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, mueren para descansar de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Y bueno, este versículo es muy profundo, podemos obtener varias aplicaciones, como lo que decía Martita de la muerte, cuando un ser humano muere hay más esperanza, hay una promesa de que el Señor lo va a levantar dentro de los muertos si cree, pero también siento que esta es la meta final, el objetivo final por nuestra testificación. ¿Por qué testificamos? ¿Por qué estamos compartiendo este mensaje? Todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estas lecciones y estudios de la Biblia llegan a este punto, concluyen aquí, aterrizan aquí en que el mensaje de la vida eterna que Jesucristo quiere que compartamos y testificamos es este, el mensaje de vida. Así es, y mencionabas ahí algo muy importante, ¿no? De que en el segundo versículo que leíste decía que la hora del juicio está a punto de llegar o está llegando. Entonces, si viene un juicio, nosotros tenemos que estar preparados. Antes decía ahí el versículo que nosotros tenemos que predicar este evangelio, el evangelio eterno, que está vigente todavía, como decíamos, hasta hoy. El mismo evangelio que predicaba Jesús, que estaba escrito en el Antiguo Testamento, todavía sigue vigente. Entonces, creo que eso es uno de los propósitos por el cual nosotros tenemos que predicar ese evangelio. Porque Dios está a punto de venir. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, lo estamos viviendo con esta pandemia que tenemos. Hay muchas guerras, hay muchas crisis en el mundo, entonces eso nos muestra y nos da señales que Jesús está viniendo. Pero tenemos que hacer una pregunta a una persona que sabe mucho sobre este tema y es un experto. Y la siguiente pregunta es la siguiente. Hablando de los textos de Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14 y primera de Corintios 6, 19 y 20, la pregunta que se nos formula es: ¿cómo nos ayudan estos versículos a comprender lo que significa tanto temer a Dios como glorificarlo? Bueno, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, al final de lo último que escribió Salomón, no solamente en este libro, sino en su vida, porque esto fue ya en los años de su madurez. Dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, ya sea buena o mala, oculta o que no se sepa, ¿no? Así que hay una responsabilidad que aquí se nos presenta con relación a temer a Dios. Y entonces también en 1 Corintios 6, el apóstol Pablo dice que hay que glorificar a Dios, hablando acerca de nuestro cuerpo y de su cuidado, pero con una idea que da la sensación de que con todo lo que hacemos hay que glorificar a Dios. Bueno, la idea de glorificar a Dios y la idea de temer a Dios no son contradictorias, aunque pareciera serlo. Pero realmente, si lo entendemos bien, el temor de Dios es reverenciarlo, es honrarlo, es amarlo. Ese es el temor de Dios cuando lo entendemos bien. Si nosotros tenemos temor de Dios, respeto a Dios, consecuentemente vamos a vivir una vida de obediencia, una vida acorde a la voluntad, a la ley, a los mandamientos de nuestro Dios. Y si esto es así, nuestra vida producirá gloria al nombre de Dios. Porque el nombre de Dios es glorificado, es exaltado, es alabado, cuando las personas vivimos en el margen de su voluntad, de sus principios, de sus mandamientos. Así que temamos a Dios, honremos a Dios, y de esa manera glorificaremos su nombre. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Agradecemos a nuestro experto por esclarecernos cuál es el verdadero significado del temor a Jehová, pero nos gustaría también nosotros complementar con algunos versículos para poder entender un poquito más qué es lo que significa verdaderamente temer a Jehová. Miguel, ¿me podrías ayudar con un versículo de Proverbios donde también nos habla un poquito sobre el temor a Jehová? Claro que sí. Dice aquí en Proverbios 3, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Aquí además de un consejo nos menciona eso del temor a Jehová. Y como nos decía el experto, no es tanto el tener miedo, sino es el respetar. Cuando uno aprecia a alguien, cuando uno, por ejemplo, un profesor, cuando uno aprecia a su profesor, pues lo respeta, no le falta el respeto, no trata de hacerlo sentir mal de ninguna manera, porque pues teme a Jehová. Y si ese profesor te da un consejo, si ese profesor te da una manera de hacer las cosas mejor, pues uno la sigue, ¿no? Dice, bueno, el profesor sabe, él es sabio, él me puede ayudar mejor, y uno trata de seguir eso. Lo mismo con los padres, uno teme a sus padres en el sentido de que uno los respeta y los ama. Y ese es más o menos el mismo énfasis que menciona esta palabra, el respetar y amar a Dios, porque cuando uno hace eso, entonces pues puede seguir los consejos, puede compartir de Él y entonces puede dar ese mensaje que estamos hablando. Exacto, y como tú decías, Dios es como un padre que Él siempre busca lo mejor en nosotros y Él sabe por qué nos dice que hagamos eso, y no es porque Él nos va a castigar si hacemos algo mal, sino porque nosotros obedecemos, lo respetamos a Dios, vamos a hacer esas cosas. Y por ahí me recuerda, hay un texto bíblico hablando en el contexto de que si obedecemos a Dios, nosotros lo vamos a alabar, vamos a adorarlo también. Y hablando de esto, hay un texto que también habla en Apocalipsis, Marta, ¿me puedes apoyar con esto? Sí, en donde claro. Tiene mucha relación con el Antiguo Testamento. Uh-huh. A ver, ¿qué nos dice el texto? Sí, dice Apocalipsis capítulo 4, 11, Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Menciona claramente que aquí Dios es también creador en Apocalipsis, ¿no? O sea, y ya sabemos que en Génesis capítulo 2 se menciona capítulo 1, todo lo que Dios creó. Pero me llama mucho la atención por qué hay esta unión entre Apocalipsis y el Génesis. Y va muy relacionado con la adoración a Dios y con qué es lo que Dios quiere para nosotros. Yo recuerdo que pues el mundo fue creado en 6 días, ¿verdad? Pero Dios en el séptimo día descansó. El séptimo día, que es el sábado. Él lo separó, y esto forma parte de la obediencia que nosotros debemos tener como hijos de Él. Solo nos pide un día a la semana que lo reservemos para Él. Creo que este es un mensaje muy importante, y fíjense la unión íntima que tiene con el Apocalipsis. Dios como creador, si vamos al Génesis, vemos su creación, vemos que Dios descansó un día a la semana. Vamos ahora a ver el siguiente punto, el llamado final de Dios. Nosotros tal vez como cristianos, si tenemos algunas experiencias, ya sabemos tal vez mucho contenido, mucha información sobre la Biblia, ¿no? Pero hay un llamado muy importante con el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay muchas personas sinceras, cristianas, que creen y adoran a Dios, pero tal vez no lo están haciendo de la forma y manera correcta. Sabemos que este mundo ha caído, ¿verdad? Vemos mucha maldad, mucha gente que no hace lo correcto y que no obedece a Dios, no obedece el mensaje de Dios. Y hay un texto que nos aclara un poquito. Vamos a leer solamente un solo texto y ya lo explicamos. Denise, si me puedes apoyar, hay un texto donde habla que estas creencias, estas doctrinas falsas, algún momento van a caer. y va a resurgir la verdadera creencia que es en Dios. ¿Qué nos dice ahí ese texto en Apocalipsis 18? Sí, Apocalipsis 18, al versículo 2 y 4 hablan un poco de esto, que dice: y clamó con voz potente diciendo, cayó la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y continúa en el 4 diciendo: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas. Es bastante fuerte lo que dice este mensaje. Es muy fuerte y creo que también muy claro, ¿no? Uh-huh. Parece que Dios es muy drástico. Sí. Dice, o estás del grupo de los malos, o estás del grupo que obedece mi mensaje. Claro. Aborrece los tibios, ¿verdad? Exactamente. ¿Es caliente o frío? No hay término medio, eso es muy cierto. O sea, o estamos del lado de Dios o no. Uh-huh. Y Dios es claro, ¿no? Los que no estamos de parte de Él vamos a perdernos, y Dios dice que vamos a perdernos para siempre. Y los que hemos sido obedientes, hemos escuchado el mensaje, vamos a vivir con Él eternamente. Y yo siento que esta ha sido una pregunta que se ha hecho desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Jesús, de hecho. Si vamos a vemos la historia de la mujer samaritana que llega al pozo y trata de hacer la práctica con Jesús, ella le pregunta, ¿en qué lugar adoraremos? ¿Cómo adoraremos? ¿Cuándo llegará un profeta? Y todo. Esas son preguntas que se han hecho desde ese momento. Y le estábamos hablando en la casa el otro día, las cosas que están pasando hoy en día, todas las situaciones que están sucediendo, cuando uno ve el libro de Daniel, cuando ve el libro de Apocalipsis, cuando ve todo esto, ve cómo es que las cosas se van cumpliendo una tras otra, una tras otra. Y Jesús, hablando del sello, de la marca de aquellos que van a ser llamados sus hijos, es aquellos que conserven el carácter de Dios, aquellos que conserven lo que Jesús, el carácter de Jesús. Y cuál es, una vez conservando eso, se conservan todas las otras cosas. Por eso Jesús decía, pues hoy va a ser aquí, mañana es allá, no importa el lugar, lo que importa es que esté yo en tu corazón, porque entonces si yo estoy ahí, todo lo demás se va a dar por sí solo, todo lo demás se va a dar por su propia cuenta y harás lo correcto. Porque si nos ponemos a ser técnicos y decir, ¿sabes qué? Tienes que orar con la taza viendo de tal manera al horizonte porque de ahí va a salir la luna, cosas así, si nos ponemos con este tipo de cosas, entonces perdemos el verdadero enfoque. Pero y teniendo ese verdadero enfoque, entonces las demás cosas se van a dar por sí solas y vamos a poder tener esa separación y decir, ok, estamos enfocados, estamos adorando a Dios, estamos haciéndolo de la manera que él requiere, porque lo estamos haciendo de todo corazón. Y continuando con el hilo de la idea de Miguel, hace poquito estaba reunida con un grupo de compañeros y empezamos a platicar de estos temas, y efectivamente éramos dos adventistas y dos que no, bueno, tres que no eran muy, habían nacido en la iglesia católica, una sí era que sí asistía a la iglesia católica y otra que pues realmente no creía nada, sus padres sí, pero ella pues se mantenía neutral en la situación. Y nos pusimos a hablar de estos temas, ¿no? Como de las historias de Daniel, de Noé, de lo que está ocurriendo ahorita, temas muy candentes que hay obvias diferencias de opiniones, pero es muy bonito ver que lo que le estábamos compartiendo a estos chicos que no eran adventistas, había un sano debate quizás en cosas que ellos no estaban de acuerdo, pero tratábamos de como que lo que decía Miguel, no ponernos con los detalles así de que es que tienes que hacer esto y esto y lo otro, pero sí con principios de amor, de poder asistir. ¿Por qué el sábado? Eso sí les hubo un tema ahí del sábado, que por qué no el domingo, ¿no? Temas que quizás son un poco delicados para ellos porque ellos sí creen en otras cosas que nosotros no, pero el hecho de que nosotros podamos haberles compartido entre jóvenes de la misma edad, fue bonito abrir quizás el panorama de ellos, que aunque no llegamos a estar de acuerdo en ciertas cosas, sí abrir el panorama sin ser tajantes, sin enojarnos, pudimos abrirles el panorama de que hay más cosas allá, que hay más verdades, y una de las chicas sí estaba haciendo muchas preguntas de que, ¿y por qué hacen esto? ¿Y cómo lo puedo hacer yo? ¿Y por qué esto? Y eso me llamó mucho la atención, porque el corazón está ahí, está listo para recibir el mensaje, pero por estas diferencias a veces puede ser difícil, pero no hay que desistir. Mensaje es muy importante. Y algo que creo que puede unificar todo esto es que cuando nosotros llegamos a tener este tipo de pláticas con las personas? Bueno, número uno, pues pedir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, como sí, hemos leído y aprendido, pues trabaje en los corazones de las personas, que al leer las verdades que vienen en la Biblia, no lo que nosotros decimos, ¿verdad?, puedan comprender esa parte de amor unido a la obediencia que van a ejercer, para que puedan aprender a cómo hacer esos ajustes. A veces estamos acostumbrados a, porque mi abuelito lo hace así, porque mi mamá lo hace así, porque el mundo lo hace así, tengo que hacerlo así. Pero hay algo más grande que cuando nosotros vamos a la Biblia y entonces se abre y leemos y vemos una verdad que nosotros no conocíamos. Entonces, si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces vamos a querer obedecer por consecuencia. Y aunque mi abuelita lo hace así y mi papá lo hace así, bueno, entonces quizá va a causar un poquito de conflicto al inicio, pero poco a poco voy a ir adoptando esa nueva verdad como mía, ¿no?, para poder compartirla con los demás. Y al final, o sea, todo eso que nos muestra Apocalipsis va con el fin de prepararnos para que podamos recordar que esa venida de Jesús se aproxima, y que bueno, que también los demás necesitan conocer. Entonces, esto es muy bonito, ¿verdad?, cuando nosotros lo compartimos con las personas de esta manera. Algo que me gustaría resaltar de lo que dijiste es de que antes no lo sabías y ahora sí. Eso me pasó con estos compañeros, que antes ellos no sabían todas estas cosas, pero ahora sí las sabían, y ahora entonces su forma de pensar cambia un poco, porque aunque los abuelitos o los papás pensaban de una forma, como decía Martita, ahora lo saben. Y ahora cuando tienes leíste más curiosidad y te vas convenciendo poco a poco, y ahí es donde nace ese interés, claro, ¿no? Claro. Y aun cuando nosotros mismos podemos tener eso, o sea, si nosotros estamos como adventistas, llevamos generaciones dentro de la iglesia, te podemos correr las mismas tendencias. Exacto. De hacer, okay, sí, ellos hicieron esto, esto, esto, pero eso es verdaderamente lo correcto, es algo influenciado por donde estábamos, pues algo, y es ahí donde tenemos que ir a las escrituras, ver el mensaje de los tres ángeles, ver cómo es que todo está bellamente relacionado, decir, okay, en verdad si hago esto, no significa todo esto que me explicaron, sino es otra, es buscar la verdad que Dios nos quiere dar. Así. Exactamente, y tal vez concluyendo, siempre tenemos que seguir el mensaje que está escrito en la Biblia. Muchas veces, como decías Marta, ¿no?, que mi familia, que mis abuelos, que mis amigos, que han tenido ciertas creencias o religiones, y yo también quiero seguir por meramente tradición, pero creo que es más importante seguir lo que está escrito aquí en la Biblia. Así que, mi amigo, te invito a que tú, que estás escuchándome ahí, que puedas hacer caso no a nuestros comentarios o palabras que te estamos diciendo, sino lo que está escrito en la Biblia. La Biblia es clara, Dios tiene un mensaje importante que quiere compartir contigo hoy también. Que el Señor te bendiga.